Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Yo no sé, hay trabajos y trabajos, pero creo que un trabajo de mula te la regalo, ¿eh? De que te metes por te comes 50 pastillitas de lo que sea. Mula narco. Y mula narco, porque acá está en el diario este mentiroso: dramático vuelo por una mula argentina. Y la chiquita, bueno, dijo: mira, ¿qué voy a hacer? Me las voy a comer todas. Se comió 58 cápsulas de cocaína, mamita. No dos ni tres, 58. Se le fueron. En este viaje me compró el chalet. Habrá claro, dicho. Claro. Pero, ¿qué le pasó? Se rompieron. Él explotó al demonio una. Y nada. La mata. Claro, ni siquiera no se murió. Y terminó en cana, no se compró el chalet. Por eso, el mensaje de la hora doble de hoy es: terminen la secundaria. ¿No? Porque, por favor, esta claro. Chica seguramente lo estudió para que tengan que hacer todo esto. En la secundaria explican que eso no es sano. ¿Cuántos trabajos? ¿No tuviste muchos trabajos distintos? Tuve trabajos distintos, sí. ¿De qué trabajas? Trabajé casi todos. Después me di cuenta que lo que no me gustaba era estar en una oficina, así que ay, qué trabajé horrible. Siempre en la calle. Ah, sigo trabajando al aire ahora libre. Ahora en digamos. El mundo trabajas vos. En el mundo, en la calle del mundo. La calle es el mundo. Pero sí, vendí preservativos. ¿En la en calle? Kioscos, sí, a kioscos. Ah, ibas kiosco por kiosco. Sí. Después mira. Trabajé en un emprendimiento raro que era vender VHS porno por la calle también. Todo tiene que muy sexual. Sí. Qué suerte que es el día que viene nuestra sexóloga para ver si eso tiene algún mensaje subliminal en tu cerebro. Puede ser, sí. ¿Qué más? ¿Qué más vendías? No, después sí tuve un trabajo encerrado en un lugar que era bibliotecario en un club. Uy, en un club, encima, ¿quién va? Bibliotecario en Club Temple. Y venían los jugadores. ¿Los jugadores? Sí, ¿los violadores estos que la... No, era... Era autotalleres, si ¿no? Esto, no, Temperley. ¿Los violadores de qué son? ¿Los violadores? Hay unos violadores de una chica, sí, de talleres, ¿verdad? Bueno, no sé, nada. Salvo tampoco. No, sí, una chica que se quedó dormida y la violó el amigo y después se hicieron todos los estúpidos. Es un caso muy conocido de este país. Bueno, sigamos. En bibliotecario en un club de deporte, ¿iban los deportistas iban, a leer? Iba un jugador que se llamaba La Caballel, otro se llamaba Dabrowski. Mirá, que fueron del Temperley que subió a primera. Y leían, muchachos. Y leían, venían a buscar novelas policiales. Me sorprende esta novedad. Sí, leían. Estaba bien. Lindo. Ese era un lindo laburo de estar en un lugar cerrado, ¿no? Pero estaba bien. Sí, además podías leer también vos. Leías, recomendabas libros. Había una serie de libros que estaban en cajones que a nadie le interesaban, que ahora están en mi casa. Pero ah, bueno, sí, te robaste claro, cosas. No sé, pero antes que alguien no la lea no nadie, la lea nadie. Te robabas sí, cosas. Poco, sí. Bueno, yo trabajé en un anticuario con cosas muy, muy caras. No te voy a decir que robaba cosas. Pero... nos vamos entonces a una presentación del programa. LR no sé cuánto, Radio Espléndica M990, todas las voces. Hoy voy a conducir yo. Gracias, gracias. Sí, sí, me reconocieron. Soy Vanessa Strauch. Uy, gracias. Mirá las banderas que me han traído hoy porque sabía que estaba acá. No estoy sola, hoy estoy. Ay, mira cómo me hacen la ola. Si Tinelli puede gritar, yo también puedo gritar. ¡Hola, América! ¡Ay, ya! Yo también me tomé las 58 capsulitas, estoy muy arriba, no me reventó ninguna. Con el señor Pablo, ¿cómo anda usted? Buenas noches. Muy bien, feliz de estar con usted, señora. Ay, me alegro mucho. Con el señor Darío Góngora, mi secuaz. Los teléfonos de la radio son 4010-7157, 4010-7158, que esto no decaiga por las 58 cápsulas de cocaína que me acabo de tomar. ¡Vamos! Me ando sintiendo un poco mal de la panza, debe ser esto. Yo sabía. ¿En qué las puso? Yo la en un sallé de la Serenín Finance. ¿Lo cerró bien? No, no. Va, los envolví así 2-3 veces, viste que no me iba a meter en mi cuerpo sin tescoch. Claro. No le puse sin tescoch. Pero bueno, vamos a ver si llego hasta el final del programa. Ahora viene, creo, ¿podemos anunciar que va a venir o me equivoco? ¿Es Susana Jiménez? No. ¿Quién? La sexóloga del programa. Es Katy. Esperemos que sí. Ojalá. Me encanta esa conductora que se ríe cuando no sabe qué decir. Es contagiosa la risa, sí, me encanta. Mejor que se ríe. ¿Sabe que yo una vez, de veras, empieza con mis cuentos, estaba muy, muy triste? Estaba, no, cuando te separás en vida, ¿viste? Cuando no te separás y ya es. Cuando está, que ya te la venís venir como un tsunami. Sí. Que sabes que no hay vuelta atrás. Claro. Es muy feo porque ni te dejan, ni tomás el coraje de irte de tu casa. Cuando ¿viste? Lo ves así. ¿La otra persona lo está viendo también o solo vos? Y la otra persona ya está en otra historia, seguramente. Sí, sí. No sé si con otra mujer, pero. Cabeza en otro lado. No eran inventos míos, te puedo asegurar. Mm. Y estaba muy triste. Entonces. ¿Hace cuánto fue eso? Ah, como 7 años. Hace un rato. Hace un rato. Y me acuerdo que me despertaba y me sentaba en la camita. Y había leído de esta cosa de risoterapia. Ah, ¿cómo es el gurú de la risa? ¿Hay un gurú de la risa? Ah, sí, búsquelo en YouTube. Ah, no me voy a mirar. Yoga Laughing. Yoga Laughing, ¿no? Sin reírse, Laughing. Ah, y de la nada de reírse. Hermoso. Bueno, yo hacía mi patetismo. Empeoraba el patetismo, si es que había alguien viendo. Claro, sí. Les juro, chicos. Si en un reality era peor. Si en un reality era más patético, me echaban a los 10 minutos para que no baje el rating. ¿Pero vos te decías bien? Y no, me sentaba y estaba muy triste, de veras, y empezaba, le juro, por Dios. Y después me... ¿Cómo se te había ocurrido? Perdón. Porque había visto que la risoterapia, yo siempre soy muy positiva, ¿viste? Claro. A mí no me iba a ganar la tristeza. Entonces, hacía eso, sentadita, no sé, 10 de la mañana en la camita y hacía. Y después me terminé riendo de mi propio patetismo, un poco, tampoco te veía las carcajadas. Claro. Y por lo menos llegaba al baño con una sonrisa. Yo les recomiendo a todos, si estás por su ciudad, probá con 4 carcajadas, 5. Claro. Y no, y les juro que sí. Se puede, hay gente que mira el sol hasta quedarse ciego, puede ser también. Ah, no sé si es bueno o malo, pero que capta mucha energía del sol. Una vez alguien me dijo eso, en serio, que ya había pasado de comer fruta nada más. ¿Quién? De vegano o alguien, una persona, ¿no? Sí. O sea, solo la fruta, solo fruta. Fruta cruda. Es un mono. Pero iba a pasar al agua y cuando ya con el agua estuviera bien instalado, solo energía solar, a través de los ojos. Sin agua. Sin agua ni fruta. Hay un grupo de personas que no sé cómo se llaman que no... Muertos. No. No me lo haga. No se deprima. No, hay unos... No, de veras, hay un grupo de personas que no comen nada. Sí. Y el seminario con ese gurú sale carísimo. Ahora vamos a buscar en Gaku. Casi no. Bueno, entonces te dijo esta persona, ¿y lo llegó a hacer? No llegó a hacer. Yo insistí que no. No sé si me habrá hecho caso. Es una locura, se le va a hacer mal. A la vista mínimo. A la vista va a hacer mal. Y después no se puede alimentar del sol. Eso no es cierto. ¿Y después qué? Y no sé. No es una planta. No, y después cuando planta, va al baño, no. Que tira rayos solares. Lo que sí hay, dicen que algunos antiguos sabios japoneses. Sí, a ver, empiezan a comer hierbas que son muy constipantes y a tomar menos agua y se momifican en vida y terminan muerto pero seco. Y no se pudre. ¿Cómo? Pero muerto. Es para morir. Dice, me voy a matar de este modo. Se sientan en posición de loto, toman cada vez menos agua, unos tecitos secadores. Y el cuerpo se le va secando. Y queda ahí, ya queda como para el templo donde él oficiaba, ya lo ponen. Sí. No te puedo creer. Ay, ¿eso es verdad? Mira, y acá había una foto muy linda en internet. Miembros de una secta comen pasto para acercarse a Dios. Y hay como unos chiquitos, mira, unas personas que están agachaditos, tirados en el piso, comiendo pasto. A lo loquito, a lo loco, a lo loco. Sudáfrica, un pastor sudafricano anima a su congregación a comer césped para así poder acercarse a Dios. Oh. Mira vos. ¿Le puedo contar una anécdota del césped ahora que somos pocos? Por supuesto. Yo iba a un jardín de infantes, de los primeros que hubo en mi barrio. Sí. Y todavía no tenían buenos colores. Para ver a sala gris, sala beige y unos colores así medio sala marrón, como medio tristones. Pero ¿a qué salita vas, Pablito? Sala gris, sala marrón. Era, no sé por qué, era gente muy austera y le ponía colores así serios. Sí. La maestra de una de esas salas, que no me acuerdo cuál era, nos llevaba a su casa a un paseo. Vamos a pasear, los pibes contentos, a su jardín. Sí. ¿A qué? A cortar el pasto con la mano. Bien prolijito. No. Todos los pibes en el jardín. Después me di cuenta que era trabajo. Los hacían laburar. Cortar. A los nines. Bien con parejito la mano. Dejar. Sí, había que cortar con los dedos y dejarle todo el pastito bien parejo. No te puedo creer. Sí, era muy lindo. Los hacían laburar. Laburar. Y nadie le comentó nunca a los padres. Creo que le importaban a los padres. Wow. Yo que lo debo haber contado, pero mis padres capaz que hacían cosas peores. No les impresionó. No puedo creer. Sí. Viste las maestras cómo son. Hombre. Hay mucho caso de maestra que seduce al alumno, ¿nunca te pasó? ¿No? Maestra jardinera, no. No, maestra jardinera, no, no. Por ahí sí repitió varias veces, sí, salita marrón. Por eso. Sí, puede ser, salita gris. No, he visto que hay bastantes casos de maestras que seducen, pero son chiquitos, de 12, 13 años, ¿no? No se salió presa una hace poco. Sí, le mandaba fotos eso. De ella. Sí. Sí. Que no, metete con otro tamaño. Sí, ya tiene 16, 17, el pibe. Es un menor, es verdad. Por algo dicen pero... eso. Si es un menor, lo puedes engatusar mucho, enamorar con pavada. No es un tipo grande que puede elegir. Ve un par de sí, a verdad. Los 15 años ves una mujer desnuda y te pianta la cabeza. A los 17 Alejandro Magno se cargó toda Persia. ¿Toda Persia? Y sí, todo. Y aparte era alumno Alejandro Magno de Aristóteles, que dicen que se lo empernaba también de más chiquito. Ah, no, Aristóteles se nota, sí, tenía así como un método de enseñanza muy particular. Sí, por atrás. Bueno, no, pero sí, claro. Sí, dicen que bueno, pero no sé, claro, cambia la idea de que son 17 años, ¿no? Antes era... No, de San Martín, años. En la batalla de Jaén tenía 17 años, ¿no? Y su esposita tenía 14, la esposa de San Martín, 13, 14 años. 13, 14 años, sí. Eso... Está mal San Martín, mal. Mal San Martín. Lo que está muy bien es la comidita de Nacampop. Ah, qué rico. ¿Puedo decir Nacampop no siendo una locutora nacional? Me voy a ir a la carta de documento. No, ¿cómo que no? Sí. No lo es, bueno. Nacampop, qué rica la comidita que sos vos. Y te hago, mira, le hago también un eslogan para que tenga. Nacampop tiene unas hamburguesas, estoy inventando, riquísimas a 2 pesos, creo, o no, sí, no tanto. Dos, no, dos no. Con 20. Creo que 50 centavos, te juro. No, chicos, no estoy exagerando. Pero tiene unos precios fantásticos y lo bueno es que están 24 horas abierto y eso está muy bien. Y te tratan muy bien, te atienden muy bien. ¿Viste? Te ponen esa música nacional. Sí, muy lindo. No me gustan esos dibujitos que ponen así, no... Las caricaturas no son muy caricaturas yo. Pero jugar a reconocer quién es. Sí, ¿no? Sí. Si venís medio bajo, medio turulo, sí, y también mientras comes, jugás a ver quién es. ¿Dices Borges o Graciela Borges? Claro, ¿cuál es de los dos? Pero ¿cómo querés saber cómo hacer para retirar los vouchers? ¿Cómo? Dejamos 2 vouchers. Nada más viniendo acá a la Radio Splendid, que es Conde... 935, mi secuaz. Conde 935, nada más tenés que pasar y decir, me gusta mucho más cuando viene Vanessa Strauch que cuando viene el resto, y te ganás 2 vouchers en la entrada. Conde 935, acá anoto, me encanta anotar así como Susana. Bueno, ¿qué más? Tenemos más regalos. ¿Sabías? No. Ah, un kilo de helado Cadore. Nunca viniste al programa. Un kilo de helado Cadore, ¿qué me conturce? Ah, riquísimo. Ay, qué rico. Aún ahora cuando está un poco de frío. Chocolate amargo de Cadore es. Hay gustos para invierno, ¿viste? Sí, dulce de leche granizado. Qué rico. Sí. Ay, aparte, está muy bien ubicada esa heladería en Corrientes y algo. Y, Montevideo, puede ser, por ahí. Y Rodríguez Peña, Corrientes y Rodríguez Peña. Y en la esquina está el hermoso teatro Moulin Bleu, que hay unas obras que ni te cuento, de un nivel. O sea, te vas al Moulin Bleu y a la salida te compras un helado Cadore o, si querés hacer y ahorrarte mucha plata, porque el kilo de helado hoy en día está cotizando carísimo, podés participar de nuestra consigna de hoy. ¡Qué atentos! Bueno... Y hoy la consigna es la siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? A. Que no existan más los celulares. O B. Que no exista más el transporte público. A. Celulares. B. Transporte público. Muy rara esta. No sé sí, si me indigna de lo fácil que es. De lo para fácil. Mí, facilísimo. Ahora, quiero preguntar algo. ¿Acá se blanqueó por qué no está Simonetti? No, porque no está con la lipo, nada. No, porque viste no, que... No, él murió hoy. No, él murió, lo están velando. Ah, bueno, pero es que a cajón cerrado. No, quedó... No decir eso. No, pero bueno, alguien porque tiene la que gente decirlo. Se va a impresionar y yo quería... Era mi única oportunidad de estar en la red y a él lo mató Félix. Eso. Félix lo mató acá en la radio. Es que no y... me cuentes. Pero es en ahí. Me baja nomás. La presión. Salí por esa puerta y lo ves. Ahí está. Están tirados los dos. Están porque tirados luego los dos. Tipo, Romeo y Julieta. Félix se mató. Se mató, se mató. Qué lindo. Es una linda historia. Si quieren saber si esto es mentira o no, esperen hasta las 2 menos 5 que vamos a develar el misterio. ¿Es esto verdad? ¿O es esto mentira? Y pueden llamarnos a los teléfonos. 4010-7157, 4010-7158. Para decirnos si prefieren la A o la B. A, que no existan más los celulares. O B, que no existe más el transporte público. Es de locos. Es de locos. Yo quiero saber qué piensan los oyentes y los de Twitter y todos esos. ¿Y usted, Vanessa, qué piensa? ¿Yo qué pienso? Sí. Los celulares. Los celulares. Es una bendición que no existan más. Sí, pero el transporte público, ¿cómo hacemos? Claro. Es muy rara esta consigna, yo no quiero porque soy así como... Está pensada por alguien que tiene coche, me parece. Un soldado que tiene órdenes y yo leo, pero para mí celulares, vamos dos entonces. Daddy, Hunger, esto me parece que... Bueno, vamos a ver, que no hay gente muy fanática de los celulares, Es cierto. Hay que ver, hay un par de que creo que pueden llegar a dudar y pueden llegar a elegir que no exista más el transporte público. Son esos que andan en bicicleta, que sí. Se tiñen el pelo de blanco. Bien, Manuela llegó con cara muy feliz. ¿Ves? ¿En qué viniste? ¿En transporte público o en un auto celular. Privado? En bicicleta. ¿Viste? Claro, esto va a estar por el celular. Ya, pero me juego. Esto, yo tengo una de estas que preferís que me pensé. Nunca me la aceptaron. Nunca la pensé. Hola, chicos. Hola, bienvenida. Estoy demasiado transpirada. Ay, qué sensual, siempre. Sí, sexy. Ay, ¿cómo estás? Sensual. Yo doy una vieja menopáusica. Bien, estamos bien. Acá ay, estamos tanto tiempo. Tanto tiempo los dos. Tanto tiempo los dos. Qué felicidad. Qué lindo reencuentro hoy. Sí. Vamos a develar un misterio que no sé qué parece que pasó con Simonetti. Lo vamos a decir a las 2 menos 10. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Eh? ¡Ah, dale! ¡Qué buena idea! ¡Vamos! ¡Dale! Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. ¡Pero quiero uno normal! No. Acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? ¡No! ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. ¡Dale! Bien que te gusta probar. Helado Garchero. Helado Garchero. ¿Lo conoces? Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abierto. Es Nakabob. Nakabob, nacional y popular. cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola. De 9 a 11 por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! Tu programa favorito. Qué ganas de hablar con un oyente que tengo. ¿Hay alguien en línea? ¿Hola, hay? Hola, hola. ¿Quién habla? Mi nombre es Carlos Carlitos. ¿No te puedes llamar más lindo, Carlos Carlitos? Soy Vanessa Strauch. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Qué estás haciendo, Carlos Carlitos? Estoy cocinando. ¿Qué? Arroz y porotos aduki. Ay, ¿y qué? ¿Sos vegetariano? No. Ah. No, no precisamente. Ah, no, porque esa comidita se ve tan y saludable. Y lo que pasa es que es una comidita livianita para después ir a la cama, ¿no? Claro. No. Ay, porotito duque. ¿Y vivís solo? Sí. Ah, no, por los porotos, digo. Y Carlos no, Carlini... No, por suerte no me afecta de la manera que vos crees. No, porque vivís solo, entonces nadie te dice después, la verdad. No, también, es verdad, sí. Nadie te dice a la mañana lo que hiciste. No. Está bueno vivir solo porque puedes hacer vida salvaje tranquilamente, comerte la cacerola y ese tipo de cosas, que nadie se escandaliza. Sí, yo estoy así como un medio bachelor porque mi maridovio se fue a Europa un mes y medio y hago esas cosas. ¿Sabes qué hago? Una cosa muy de vivir solo y muy groncha. Sí. Tirar la ceniza en el plato. ¡Ay, qué horror! Eso es muy villero, pero es muy de si vivís solo. Sí. Eso si no, no lo haría ni loca. Yo soy re amarga con eso. Vivir solo está bueno, tirás un zapato. Yo, por ejemplo, acá en el comedor, lo puedo dejar 6 meses en el comedor. Que claro. Sí, es verdad. Hace 2 días que veo un papel que estaba en el piso y pasaba a propósito y no lo voy a levantar. Claro. Vos estás en Europa, pero yo no levanto un papel. Mirá qué canchera que soy. A mí me gusta. Vos estás en Italia pasando la bomba, pero yo no levanto un papel y tiro ceniza acá, mirá qué bien, qué canchera. Carlitos, ¿querés participar de la? Sí, para eso llamé. Pensé que me iba a atender Alejandro Quiroga. ¿Qué pasó con él? No, está en cana. Sí, por narcotráfico. Se comió 60, ¿no? 58, se metió cápsulas de cocaína y revista en cana en este momento. Ah, bueno. Así bueno, puede decir que está en cana, pero no digas el motivo, eso no se dice, es un botaneo. No, es que a él le gusta, es que porque salió en los medios, famoso, todo, y que como quiere hacer, es quiere bailar bailando, vos dejá. A mí me dijo, bueno, vos contá toda la verdad. Igual no nos escucha nadie, Carlitos, somos nosotros dos, es como que estamos hablando con Manuelita. Sí. Carlito, ¿qué preferís? ¿Que no exista más? No, de hecho yo no tengo celular, así que... No. No. Tengo un celular, pero solo lo uso para sacar fotos y filmar. ¿Y nada más? Sí, no. ¿No tenés WhatsApp, todo eso? No, sí, tengo Facebook, obviamente, tengo mi correo electrónico y con eso me alcanza. Y tengo ese teléfono con el que te estoy hablando. ¿El de la casa? Sí. ¿Es inalámbrico? No. Mira qué cable. Muy bien, no andás en celular. Tiene un cable que se estira. Sí, conozco chicas que me dicen, ¿cuándo lo habilitar? Así te puedo llamar. Y a todas les digo, lo voy a habilitar para hablar con vos sola. ¿Y? No, ya se lo dije a 10 chicas. Y ninguna se ganó la habilitada. No, todavía la habilitación. No. Me van a empezar a llamar. Viste que la gente te llama mucho por pavadas. Y pero Carlos Carlitos, vale, que vamos, que ven que va, una invitada es lindo también. ¿Cómo? Una invitada en casa también por ahí cada tanto es lindo. No, pero tengo invitadas. Sí. Ah, pero nada, no le habilitas el celular. ¿Cómo? No le habilitas el celular. No, no, porque después te llaman para pavadas a cualquier hora, ¿viste cómo es? Pero, bueno, está bien, un hombre rudo. No, más o menos, no te vayas a creer. ¿No, che? Como Puerto Saduki, así que tan rudo no soy. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Y a qué te dedicas? Ya me han preguntado una vez al aire a qué me dedico. Y pero yo no escucho el programa. Soy sociólogo. Ah. Soy poeta. ¡Ay, poeta! Sí, sí. Ay, me decí un verso. ¿Querés que te diga? Sí. ¿Tenés 50 segundos? Te digo una poesía. Sí. Bueno. Hay un reloj para los que sueñan y para los que trabajan y para los que sueñan trabajando. Hay otro para la cuenta regresiva de los que aman en secreto y los enfermos de amor y los que no saben amar en París una tarde de lluvia. También hay un reloj pensado para los poetas, de extraño mecanismo, en una torre invisible que se eleva alta y pretende llegar a Marte. Este marca cualquier hora a cualquier hora. Terminó. Bien, bien, palmas, muy palmas, lindo, palmas, suyo. Palmas. Así, viste, le sacamos lo tierno al cuerpo. Palmas, palmas. Ay, qué romántico sos. Muy lindo. Bueno, te dije uno, te dije una poesía más. ¿Qué pasa acá con los perros? ¿Qué pasa? ¿Por qué me largan los perros? ¿Qué es esto? Bueno, te dije una poesía amable. Tengo otras que no son tan amables, pero bueno. Ah, ok. Bueno. Los escribiste con bronca. No, con bronca no, pero son un poco... ¿Te rompieron el corazón, Carlos Carlitos? Sí, bueno, obvio. Algunas veces. ¿A quién no, no? Yeah, claro, bueno. Sí, me ha roto el corazón. Bueno, entonces no le des a nadie el celular para que no te lo rompan de nuevo. Yo creo que está tan roto que no creo que lo puedan seguir rompiendo, pero bueno, ya tampoco como demolido. ¿El corazón? Sí, no. Pero no, ¿cuál edad tiene usted? ¿Te tengo que decir mi edad también? Sí, si querés, si no, no. Tengo 49. Y bueno, no, está perfecto, 49. Tenés para que te rompan desde acá 10, 15 años más. Sí, y vos no, también rompé, Carlín. No, mira, soy un tipo bastante juvenil porque el año pasado yo tenía 48. Sí. Y tenía una novia de 24. ¡Es palaringui! Y la verdad que no se notaba mucho. La gente no notaba mucho la diferencia, por suerte. O era un bagallo. ¿Cómo no se nota? Porque hay bastante diferencia. Sí, pero a mí no se me nota la daba, por suerte. ¡Qué bien! Vamos los porotos todavía. Bueno, sí, no, dejate de enamorarte. Es así que... Jugá. Uno se tiene que jugar. Después se te rompe el corazón o no. Si no, ¿qué vamos a hacer? Quedarnos solos. No a la anorexia social ni a la anorexia del amor. Claro. Estos son los consejos que doy yo hasta ahora. Y te agradezco mucho por llamar. ¿Los chicos quieren saludar a Carlos Carlitos? Sí. Carlos Carlitos, ¿cómo estás? Hola, estuve metiendo comentarios todo el tiempo porque, viste, yo no me puedo quedar mucho callada. Me encanta. Me gustó mucho el poema. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Bueno, muchas gracias. Tengo la fortuna de poder recitar de memoria. Sí, yo pensaba, estará leyendo. No, recito de memoria. Wow. Y voy a ciclos de poesía, tengo mi propio ciclo de poesía. ¿A cuál es? Y eso está en la Fundación Levenson. Se llama Piel de Palabra. ¿Piel de Palabra? Que todavía este año no empezó. Piel de Palabra, me encanta. ¿Te gustó? Piel de Palabra es un libro de Julián Centella, que escribía el Lunfardo. Ah. Y siempre me lo tengo desde muy chico ese libro. Y le quise poner ese nombre al ciclo. Bien. Y por ahí te voy a contar algo que les va a interesar. Yo escribo poesía hace 5 años nada más. Ah. A los 44 me la mira vos, te dio por ahí. Sí. ¿Y por qué? ¿Por un corazón destrozado? No, porque yo escribo de siempre. Como sociólogo escribo textos de sociología, digamos, de economía. Escribí novelas que nunca publiqué. Bueno. Y hubo un momento que no puedo precisar muy bien por qué. Necesitaba usar metáforas y hablar de mí mismo. Sí. Y empecé a escribir poesía. Perfecto. A mí me pasó con el stand-up. Claro. Sí, iba a decir que me sirve un par de metáforas. Pensaba... Sí, y hablar de uno mismo. Pensaba que no era un formato literario, por decirlo así. Para mí, sin embargo... No? Ah, vos que pensabas que para no era lo tuyo, Carlos Carlitos. No, pensaba que no... De hecho, yo no he leído mucha poesía en mi vida. Leí, sí, normal, digamos. Pero bueno, me da muchas satisfacciones, realmente. Te felicito. Muchas gracias. Bueno, ya dio su voto el señor Carlos Carlitos. Le agradecemos por haber llamado. Bueno. Si querés podés llamar mañana, pasado, siempre serás bienvenido. Soy de llamar al programa, ¿eh? Sí, bueno, sí. Yo recuerdo, Carlitos ha llamado algunos martes. Yo un jueves que vine también, pero votó. No llegué a hablar al aire con él, ni Fede que estaba conduciendo. Además, muchas gracias, Carlos. El público Carlitos. Se renueva. Un beso para ustedes y muy lindo el programa. El se renueva. Los escucho casi siempre. Muy bien, ahora que sea siempre. Un beso. Chau. Yo también tengo un poema. A ver, qué miedo. Un poema que tiene que ver con la temática que traje para hoy. ¿Cómo? Que en realidad es... ¿Querés hacer un avance del poema? Sí, y para sí, que sí, yo lo voy a leer. Voy a tratar de ponerle el mismo tono que le puso Carlos Carlitos a su poesía. Sí, porque Carlos Carlitos te ponía como un tono medio de locutor, ¿viste? Cuando hablaba de su poema. Es un fragmento, lo voy a tratar de leer con el mismo tono. Por favor. Dice... A ver. Una música de, por favor. ¿Es erótico esta cosa? No, tiene que ver con la temática de la columna, pero quiero concentrarme para... Yo para decirle a Dari, bueno. Pablo, por favor, no me mire, porque me hace reír muy fácilmente. Dice, en días de la semana, en horas calculadas, izamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin destinos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de solteros. Somos los piratas, amigos de la noche, los gatos y las trampas. El escritor de este bellísimo poema son los Auténticos Decadentes. Bueno, claro, sí. ¿Qué temazo? ¿Me salió bien, chicos? Me salió muy bien. Muy bien. Después le ponemos... Los piratas. Somos los piratas. El whisky... ¡Muy lindo! Bueno, ¿aparece el whisky en la canción o es su versión? Para más adelante tengo otro. Bueno, vamos a... Pero, ¿cuál es el tema? ¿Se puede hablar? Y no, hay que adivinar. Yo mientras diría de... ¿Por qué no...? Bailamos, si no están los, sí. No están los gatos. Pongamos Gilda. Sí. No están los gatos, que los ratones bailemos, vamos. Paren, hablando de los gatos, antes de la desaparición misteriosa de Federico Simonetti, yo quiero hacer un descargo, antes de que hablemos del está tema. Yo muerto. No, pero claro, no antes de fallecer, me mandó un WhatsApp, porque yo le dije, estoy llegando un poquito tarde porque voy pedaleando y es la primera vez que venía en bicicleta. Sí. Me contestó, sí, mostra. Mostra. Está mucho con gente. Sí, lo está aprendido de género eso. Eso mostra es otra cosa. Mostra, pero no es una señorita. Siempre me habla de una manera que es como... Así. En cualquier momento me va a decir, pibe. Sí, anda mucho. Mostra. Sí. Mostra. ¿Qué? ¿Viste? Lo tenía que haber hecho con audio. Se está volviendo heteroflexible. Me parece muy bien porque son los dos. Bueno, digamos, contemos todos. ¿A qué está? Dale, después de estos temas en los que vamos a bailar, más chismes de Federico Simonetti que hace cosas raras. ¡Adelante! Split light

casi muero en el intento. Eso. Pero sí, elijo que no exista más transporte público. ¿En serio? Que no exista más transporte público. Sí. Y pero, bueno, ¿qué, con qué lío? Qué raro. ¿Cómo haces? Qué raro. ¿Por qué? ¿Y a dónde, en qué vas a ir cuando vayas más lejos que 10 kilómetros, ponele? ¿En tu auto? ¿A pie? ¿Que querías ir de vuelta a Jujuy? ¿En transporte privado? ¿Que cuál sería tu coche? No tengo coche, pues sí, pero podría tener. Podría tener. Por ejemplo, ¿un avión cuenta como transporte público? No. Sí. ¿También? Sí, claro. ¿Privado usted manejando bueno, o su primo? Me compro un avión, me compro un auto, así como me compro una bicicleta. Son muy parecidos. ¿No? Estamos. Yo voy a llevar, voy a anotar los votos, entonces. Sí, uno yo es voy a sí, y otro es B. Usted tiene un punto para la B. Sí. Y nosotros votamos dos para la A. Tres, porque con Dari también. Hasta ahora vamos 3-1. Y hay muchos mensajes acá de Twitter que los vamos a leer en un momentito. Antes de eso, vamos a regocijarnos con la columna del señor Pablo SZ. ¡Qué columna! ¡Qué columna! ¡Qué música! ¡Cuánta sabiduría! ¡Qué presentación! Yo... Gracias, ¿eh? Bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Este va a mi homenaje a... Ya que no pudiera el velorio de Simonetti, pero por no lo menos... Sí. Todavía sepa, lo deben estar quiero velando. Que el público sepa que quedó horrible, quedó desfigurado. Ya estaba, pero ahora está peor. Yo no. Pero están velando, yo no sé si él estará escuchando desde el más allá. No sé, no sabemos. Que mande una señal. Sí. Aprovechando que no está él porque él me tiene reprimido, yo quiero contar un chiste. ¿Puedo? A ver, ay, sí. No estoy en el rubro de humor, pero voy a contar un chiste. ¿Sí? Perfecto. Bueno, un chiste machista puedo contar. Claro. Que yo lo hice yo. Oh, a ver, machista, dos... creo que ya lo leí. Hey, a ver, vamos con el chiste de Pablo. Sí, sí, sí. Bueno, hay dos señores, una señorita, y le dicen: fíjate a ver qué te trajo Papá Noel. Y ella dice: no, nada, porque no es Navidad. Claro. Ah, pensamos que no te ibas a dar cuenta porque al ser mujer, capaz que no tenés mucha memoria de fechas y eso. O sea que eran muy machistas ellos. Ese es el chiste. Bueno, muy bien. ¡El humor! ¡El humor machista de Pablo de esta Mastri noche! Esto la Petit le va a encantar. Esto le va a encantar a mi amiga Peti. Muy bien. Claro. ¿Y después de esto? Y después de esto. Bueno, pensaba hablar un ratito del alcohol y las bebidas alcohólicas. Interesante. Sí, no parece muy de antropología, pero por alguna lo voy a enganchar. Seguramente. ¿Cómo que no? Se usaba en el antiguo Egipto un polvo de minerales que era, solía ser gris o negro, bien molido, calcinado, o sea, con varios procesos quedaba un polvillo que se ponía al borde de los ojos, arriba y abajo del ojo, para prevenir la vista de la radiación solar. Se suponía que absorbía como si fuera un lente de sol, una línea, un delineado negro. Ajá. Lo deben haber visto porque ¿cómo se llama el que hace Piratas del Caribe? Jack Sparrow, que es Johnny Depp. Johnny Depp se pinta los ojos así en esa película. ¿Será por eso? Imitando a Keith Richard, que es en quien se inspira para hacer ese. Que Keith Richard después de un viaje que hizo en un recital que hicieron a Egipto, empezó a usar eso en los ojos, que cuando los árabes ocupan Egipto, esto es muy antiguo, pero los árabes ocupan Egipto, le llaman a este polvo que se pone en los ojos col. Sí. Col se sigue usando como nombre de una cosmético. Probablemente esa palabra sea una versión árabe de una palabra griega. Los griegos ocuparon Egipto antes que los árabes y empezaron a nombrar a ese polvo una palabra griega que quiere decir emplasto, que es colirio. Colirium. Habla de la misma cosa. El colirio ahora es una gotas para los ojos, el col es un polvo para los ojos, pero en árabe todas las palabras, la mayoría, se usan como si dijéramos con un el. Como decimos nosotros, el Rubén, la Manuela, ese modo de hablar español antiguo, viene de la influencia enorme de los pueblos árabes en España. Después de 800 años de ocupación, el artículo que refuerza el sustantivo. ¿sí? Sí. El Pablo, el Carlos, el Federico. Y las palabras árabes casi todas tienen ese el incorporado, así que casi todas las que escuchen, que sean almohada, alcohol, aljaba, alminar, son palabras árabes. Que no nos sabía. Llegan de ese al, el. Entonces, col se dice alcohol. Sí. Ahora, ¿cuál es la relación entre el polvo que va al ojo, que se llama col, y que los árabes llamaban alcohol, usando sí. una palabra que era griega, que era colirio? Oh. Bueno, eso tiene que ver con un tipo que en 1520, más o menos, un suizo que era astrólogo, químico, alquímico, físico y médico. Todo. Todo. Que tiene uno de los nombres más lindos de la historia. Pues, hermoso nombre, Teofrasto Aurelio Bombasto. ¡Wow! ¡Buena! Buenísimo. Teofrasto Aurelio Bombasto. Buenísimo. Él se puso otro nombre. Bombasto. Sí. Bombasto. Bombasto. Bien, sí, este tipo, esa palabra, ese col quiere decir sutil. O espíritu, col. Ese polvillo era el modo de convertir en algo sutil ese mineral para hacer ese polvo. No tiene nada que ver con el alcohol. O sea, alcohol era el sutil. Bien, ¿sí? Bien. Bien, ahora, este Teofrasto Aurelio Bombasto, que se bautizó a sí mismo, como él admiraba a un médico romano del siglo I, que era Celso, él se puso un nombre que quería decir mejor que Celso, que es Paracelso. Paracelso era un químico famoso, alquímico. Alquimia también es una palabra árabe, ¿no? Claro, alquimia. Por el no se entiende nada. ¿Me estoy yendo? Manuel. Bueno. Yo estaba pensando simplemente que con el tema del polvito le estás dando un muy buen argumento a los metrosexuales para justificar si se delinean los sol, ojos. Claro. ¿No? Ah, no, lo que pasa. No, pero vamos a esto. Teofrasto, este, Paracelso, descubre que si pone a hervir vino, sí. sale un vapor sí. a lo que le llama el espíritu del vino o lo sutil del vino, que es el alcohol del vino. Ajá. Ahí se empieza a usar la palabra alcohol por este hombre. Eso es el alcohol. Sí, ya alcohol, se conocía mucho antes la destilación del alcohol, antes de Paracelso. El nombre de alcohol se le empieza a dar ahí. Porque el nombre que se le daba antes, cuando los alquimistas de la Edad Media hervían vino y producían, destilaban el alcohol, le llamaban agua permanente a esa agua. Tan fuerte que sea el alcohol. Agua permanente. Y dicen los chabones, hay un texto muy lindo que dice, estaban buscando lo que se llamaba el agua de la vida, el agua de la eterna juventud. Sí, que no. Y descubriéndolo encontraron este alcohol, el alcohol fino. Yo te aseguro que no te y da. Entonces lo tomaron y dijeron, sí, pensaban que sí, que bueno, eso iba a dar. Entonces, esta es el agua de la vida, del sí. que deriva una palabra que se sigue usando en casi toda Europa para llamar a los aguardientes, aquavita. No sé si tomaron una vez aguavitas. No, no tomé. Es, por ejemplo, cualquier grapa, Jinson, aguavitas, ¿sí? Ah, otra sí versión, sí tomaron. Yo otra versión popular es que aguardiente. Sí. El alcohol es entonces lo que buscaban, el elixir de la vida, esa agua permanente o agua de oro que iba a dar la vida eterna, pero que al final resultó siendo el alcohol. Se conocía antes, los árabes ya la destilaban, pero no se tomaba. Mm. ¿Para qué les parece que se podía haber usado el alcohol en tiempos anteriores a esta destilación europea? Para la perfumería. Para disolver perfume, los productos perfumantes, esos. Entonces se usaba el alcohol, pero no se bebía el alcohol fino ese. Ah. Eso empieza en la Edad Media y le da nombre a alcohol, Teofrasto Bombasto, Paracelso, sí. Llamándole el espíritu del vino, el alcohol, lo sutil del vino. Acá en América no había bebidas destiladas, no habían descubierto este método de destilar, de obtener alcohol de alguna fermentación. Lo que se hacían eran bebidas solamente fermentadas, o sea, suaves, como las cervezas. La fermentación es un proceso más fácil de hacer. Ajá. Sí, las chichas. Chicha de maíz, de maní. Manuela estuvo en Jujuy hace poco, no sé si habrá tomado. ¿Tomaste chicha de maní o de maíz? No. No. No. No es una bebida tomé muy... Tomé muchas cosas, pero creo que eso no. Bueno, porque ahora sí, se toma mucho. Sí, sí, claro, se toma mucho en Jujuy. Las bebidas fermentadas son más suaves que las destiladas. Si tienen un aguardiente, tiene 40 grados de alcohol. Una bebida fermentada como una chicha tendrá entre 5 y 7 grados de alcohol, nada más. Se hace la chicha de maíz, se hace mascando maíz cocido. Mascándolo y escupiéndolo y que fermente en la saliva. Ahora entiendo por qué no tomé. Después se hierve, pero la saliva descompone el azúcar y lo convierte en alcohol. ¿Qué trabajo, fulero? Es un trabajo, sí, en un pequeño poblado lo hacen las viejitas, la gente que no tiene otro laburo que hacer. Ni dientes. Los que, sí, claro. Vos los que babean mucho, si tenés alguno... un perro bien baboso. No, no, una persona babosa, un niño, un opa. Ahora se dice un niño con capacidades diferentes. Uno. Pero que babe bastante, bueno, masca el maíz. Y eso fermenta, se hierve y se hace la chicha. Las bebidas embriagantes en América, sí. Estas, por ejemplo, chichas de maíz, como se imaginarán, vos estaba tomaste, vinculado. Vos tomaste, sí, sí, vos sí, sí, yo tomé todo. Muy bien. Estaba muy bien. Vinculado al ciclo agrario. Al ciclo agrario. Y el ciclo agrario ritual. Por ejemplo, tienen en pleno invierno, en agosto, cuando se prepara la tierra para sembrar, la época más peligrosa del año, donde todo puede salir mal, donde el resultado de lo que haces se va a ver recién en verano. Así que es una época de mucho cuidado, llena de señales. Preparás la tierra para sembrar, para, si todo sale bien, en febrero cosechar el maíz. Así que el agosto era un mes que en quichua se decía el mes que está mal cocido, que está semicrudo, queriendo decir que está prefigurado, pero todavía no se sabe qué va a pasar. Así que en agosto no es fecha de tomar, primero porque no hay maíz fresco. Claro. Es de preparar todo. Ahora, si eso funciona, en febrero, cuando se cosechaba el maíz... Ah, agarrate. Claro. Era el momento de la fiesta. Salía debajo de la tierra un dios, un hijo de la Pachamama, que se llama el Supay, y pedía fiesta... Y como con una buena parte del maíz se hacía la chicha, y la chicha se fermenta y se pudre pronto, no tiene conservantes, así que hay que festejar rápido y tomar todo lo que se produjo rapidito. De chicha. Wow. Cuando llegan los españoles y ven esta festividad tan fuerte, sí. La imagen, damos. Sí, sí, no, aparte era intensa y muy divertida, me imagino. La encapsulan dentro de una festividad europea que es el carnaval. Ah, por eso es en febrero. Por eso es el carnaval. El carnaval se permite muy poquitos días, entre el jueves de comadres y el miércoles de ceniza, subvertir el orden, y ese dios que se sacaba a ojo de la tierra, hijo de la Pachamama, se identificó con el diablo, así que se permite en la quebrada que la gente venere al diablo esos pocos días. Ajá. La iglesia cierra la puerta, el que tiene un santo en la casa lo pone de espaldas para que no vea. Wow, no sabía. Todos los matrimonios que están funcionando se cancelan, entonces vos podés, el diablo te puede casar con otra persona, y si tenés relaciones es un hijo del carnaval. Toda la quebrada de Humahuaca. En febrero. Sí, por con ahí, fecha variable. Yo voy a hacer como unos tours. Voy a hacer el tour. Venga, viva la Pepa Tours con Vanessa Strauss. Y ahí vale todo. Claro. ¿Cómo no se me ocurrió? Esto tiene un periodo en que el poder es bravo en todas las épocas. Cuando en los Andes está la supremacía inca antes de la llegada española, esta producción de chicha, sí, de la bebida alcohólica, la monopoliza el imperio inca. Ajá. Y prohíbe que los campesinos produzcan con parte de su propio maíz su chicha. La chicha es monopolio del imperio inca, del estado, las chicherías, y nadie puede tomarla ni producirla, está prohibido. Como premio a la producción de maíz, al trabajo de la gente, sí, el inca da cierta cantidad de chicha para una fiesta. Así que la bebida alcohólica ahí empieza a funcionar como una especie de premio a la producción. Muy bien. Muy controlado por el estado. Nadie podía hacer su propio alcohol, por más que tenía el maíz para hacerlo. Y las filas larguísimas. Las filas chicherías incas, están los edificios todavía caídos, ¿no? Los restos arqueológicos de chicherías incas. Con los españoles... de chicherías hoy. Sí, se permite esto. Lo que pasa es que con los españoles, como les conté recién, llega el alcohol. El que nombró Paracelso, y el alcohol fino, la bebida destilada, las bebidas de más de 40 grados. Sí. Esas... ¿Y traían mucho en los barcos estos españoles? ¿Y la chicha cuánto tiene? ¿Cuánto tenía? No llega a 6 grados de alcohol. Ah, sí, pues. Es como una cerveza suave. Ah, bien. Es como una cerveza suave. Es muy rica, la chicha es muy rica. Si está bien, depende de quién la haga. Depende de la saliva del que masticó el maíz. Claro. No, ahora, el alcohol no es que traían tanto, pero sabían cómo fabricarlo acá también. Claro, los ingredientes están en todos lados. Lo que ahora, si ustedes recorren Quebrada Humahuaca o casi cualquier lugar de los Andes, van a encontrar la botella de alcohol fino en la despensa más que en la farmacia. En Tilcara, es más, suelen tener, si ustedes se fijaron, una etiqueta roja a las botellas de alcohol. Sí. Así que un modo de llamarlo, para no decir quiero alcohol fino para tomar, pedís un pecho colorado. Ah, eso hay que pedir. Un pechito colorado, porque sería la etiquetita roja, un pechito colorado y una botella de alcohol. Mirá, ¿y alcohol puro toman? Se toma al principio, hay como un proceso. El alcohol es más barato sobre todo allá que suena cañera y el alcohol saca de caña de azúcar, el alcohol fino es más barato que el vino. Ah. Y lo mezclas con agua y jugo de limón y azúcar. Y ese es un trago que se llama cachulín. Cachulín, ni te cuento. Eso termina derivando en que tomes alcohol fino puro. Yo tengo una anécdota de un viejito en una zona alta, estaba trabajando en Azulpampa, había nevado y este viejito estaba tomando alcohol fino con la nieve. ¿Cachulín estaba tomando? No, alcohol puro, ¿no? Guachi, la botellita de alcohol. Wow. Enterrado a medias en la nieve. Entonces vamos con un grupo de gente a sacarlo al viejo. Esto es un chiste de machista. No, esto es una historia de verdad. Había un... Tiene un final gracioso si uno es malo. Había pero si... un viejito. Un viejo enterrado. No, sí. Tenía un viejo enterrado. Primer acto. Un viejo enterrado. Segundo acto, voy con un grupo de gente a sacarlo. Sí. Tercer acto, el viejo dice, no me quiten el alcohol. ¿Cómo se enteraron que estaba ahí? Lo vimos, sí, estaba en la zona, era un vecino del campo, ahí en la zona, un pastor. No le importaba nada si estaba tomando alcohol. Él pensó que le íbamos a robar el alcohol. Así no que le importó que lo ayuden. No quería que se acerquen, porque ya le vamos a robar la bebida. Entonces nos fuimos finalmente, porque nos cansó el viejo. No, sí. lo dejamos ahí. Ahora el viejito no tiene piernas. Pero tiene alcohol. No, pues está en un asilo ahora, ¿no? Horrible momento. Pero mira, por defender el alcohol perdió las piernas. Lo sacaron cuando ya no tenían piernas. Lo hubieran sacado antes. Pero si no quería, aquí íbamos, no sabíamos que iba a perder las piernas. La verdad que... pero hasta que agarramos un palo y le empezamos a dar. Los egipcios tomaban cerveza, me lo salté eso. La cerveza egipcia se antes de Cristo. Sí, y algo que hacían, le daban tanta bola a la cerveza, que una mezcla de cerveza, leche y miel se usaba como un enema que se sigue usando todavía. Bueno, se sigue usando. Que ahora se llama enema de Murphy. No tiene que ver con la ley, pero... Menos mal. Se reemplazó, en algunas versiones, la cerveza por agua oxigenada. Leche, miel y agua oxigenada, o leche, miel y cerveza. Sí, hay médicos, pídaselo a su médico. Bueno, chicos, y eso ya saben, ¿eh? Hace 4.000 años se viene usando. Solos, están aburridos. Tienen que hacer esta cosita. Voy a permitirme cerrar con este día. ¿Por qué se toma tanto alcohol en el noroeste? Por ejemplo, la zona andina. Porque está tan metido esto, a partir de este tema del carnaval y otros más, dentro de la trama social cotidiana, que no hay manera de encontrarse un tipo con otro en la calle para saludarse sin compartir una vida alcohólica. Hace febrero, marzo, abril. Eso todo el año. Tengo amigos que en Tilcara, que cuando el médico le dijo, bueno, no tomes más porque te vas a morir, sí. No pueden salir. Porque si vos salís... Yo también tengo amigos que les pasa eso. Claro, no puedes, porque pero ahí si salís, te encontrás con él y dices, hey, ¿qué haces? No vas a tomar un café. No existe esa posibilidad. No hay cafés para tomar café. Salvo que seas un hippie que vive en Tilcara. Si no, tenés que tomar un vino. Sí, si sos cuatro personas, y yo los invito... Por eso vas tanto vos a Tilcara a dos por tres. Sí. Ya lo entiendo todo. Sí, ahora entendemos un montón de cosas. También por eso no me quedo. ¿Dónde está Tilcara? Sí, ¿Cuándo nos vas a invitar? ¿Cuándo nos vas a invitar a toda la hora doble a Tilcara? En agosto. Bueno. En agosto tengo que trabajar allá un par de meses. Ahí nos vamos un largo y volvemos como podemos. Permiso, voy a cerrar la idea. Claro. Si usted... Salimos nosotros tres en Tilcara. Sí. Y les invito salimos, nos encontramos. Bueno, que los invito a un vino, una cerveza. No pueden rechazarlo. No pueden decirme, yo no quiero. Es falta de amistad, es distancia social. No solo es una falta de respeto, me ofende, es distancia social. Ahora, si yo invité, la niña Manuela tiene que invitar también. Claro. Porque si no, es poco generoso. Claro, más, invito más, yo, vos no. Una para el viaje. Y vos también. Y entonces esa generosidad pero se comparte en el mismo momento. En el mismo momento, claro. Todo el mundo tiene que convidar, tiene que pagar. Vos pagaste una, yo pago otra. ¿Cómo no vas a tomar? Está bien. Es dificilísimo. No terminar. Sí. Mira vos. Sí. No hay, de verdad, vos ves a la gente en la calle, se encuentra con un amigo, ¿qué vas a hacer? Ir a tomar. Antes se compartía la hoja de coca mucho para eso y ahora lo reemplazó todo el tiempo el alcohol. Entonces es muy difícil compartir ningún momento con nadie en la vía pública que no sea tomando. En la vía pública encima, ni siquiera se sientan a dónde. No, hay muchos, hay bares, pero hay muchos despachos de bebida en la calle, como puestos, los habrás visto en Tilcara, sí. Puestitos, sí, como acá un puesto de pancho, que es puesto de cerveza. Sí. Mira. Sí, y así veía también la gente, después iba cuesta arriba, sí. Que no podían, pero ni gateando. Y los veías, iban despacito, sin molestar a nadie, yendo para las casas. Yo tengo un vecino allá que... Nunca lo vi sobrio, nunca. No, ¿desde que lo conoces? Desde que lo conozco, nunca lo vi sobrio. Y tengo otro que sí está sobrio unos días, pero toma y le dura 25 días. Wow. Lo termina internándolo. Hay que poner un grupo de alcohólicos anónimos ahí. Sí. O de alcohólicos lo públicos, que pasa es, más bien. No, lo que es muy difícil... De alcohólicos vecinos. Vos tenés que separar el alcohol de todos los eventos sociales. De los velorios, de los bautismos, de las fiestas. Es muy difícil. Todo lo social, mira es vos. Muy difícil, sí. Es bastante complicado esa parte. Bueno, yo siento... Ah, llamó una señorita. Ahora cuando termine el señor vamos a hablar con esta señorita. Bien, bueno, el señor terminó. Bueno, muchas gracias. De nada, señora. De yo lo que me muy queda, interesante. Nos vamos en agosto, lo que me quedó acá anoté en la agenda. Sí, agosto, anotemos. Sí, con a Tilcara, claro. A contarnos. Y nos llama alguien que quisiera saber quién es. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Fernanda. ¿Qué tal, Fernanda? Bien, bien, todo muy bien. ¿Qué haces? ¿Qué hacías? ¿Escuchabas la radio? Exactamente, sí, sí. Ahora ya en cualquier momento iba a dormir, pero mañana hoy me tengo que levantar temprano. ¿A qué hora? Y a las 6. Nena, nena. Pero siempre me encanta. Pero no te pierdas solo. Mi columna, ¿eh? No, ahora viene la columna de Manuela Sanz, que va a hablar de los piratas. Uh-huh. Bueno, bancanos un ratito más. ¿Y ya cenaste todo? Sí, sí, sí. ¿Y te gustaría participar en el dilema? ¿O querés comentarnos algo en especial? Quería participar por el dilema. Muy bien, a ver si te ganas un kilo de helado Cadore. Mira, el dilema de es así. ¿Qué preferís? Bueno, por ejemplo, yo soy anticelular. Ajá. Viste que todo el mundo está con los celulares. No, sí, yo soy anticelulitis, nada más. Vivo con el tema del teléfono fijo. No, no me puedo adaptar al tema del celular. No me Además, digas. Ponele que yo estoy en la calle. Sí. Y mucha gente como que cambia de rumbo. Si recibe un llamado y demás. Entonces yo digo, el que me quiera llamar, que me llame a mi casa o a mi oficina. Vos un rumbo y un rumbo es. Y que no me... Que no te cambien que el no rumbo. Que no me joroben en trayecto. Claro. Ah, muy bien es eso. Y tu día te lo haces de pe a pa, de derechito. No escucho bien, ¿cómo? Tu día directamente lo tenés planeado desde la mañana y no nadie te lo puede cambiar. Eso es bueno también. Claro, sí, no, porque además yo no necesito celular, ¿viste? Sí. Y pero ya bastante tengo con los llamados que recibo laboralmente en mi oficina. ¿Y dónde, ay, dónde, sí. ¿Dónde trabaja, Fernanda? En un estudio jurídico. Oh, no, ya está. Claro, cuota de llamados cumplida. Te vuelve sí, loca. No, y además te digo que ni sé escribir mensaje de texto. Mira vos. Y no, es como que estoy totalmente negada. Entonces tu votación es clarísima. Así es. ¿Crees que vos decíla no, porque yo acá si no me hacen siempre un juicio. Por el transporte público, pues si no, ¿cómo haría para movilizarme? Claro, ¿viste? Fernanda. Bien pensado. Que mira vos, entonces cero Twitter, cero nada. Sí, no me gusta. No, está perfecto, es así. Soy medio antigua, ¿viste? No, pero bueno, pero si no lo necesitas mucho para el trabajo, viste que mucha gente que sí lo necesita. Vos si vas directamente a tu trabajo y te quedas ahí y recibís los llamados, me parece perfecto. Claro, exactamente. Mira, Fernanda, ya pasa a moderno no tener celular, me parece, sí, ahora, ¿eh? Me parece claro. Que como una vuelta vanguardista. Lo que pasa es que, digamos, no quiero hacer lo que hace el resto de la gente. Ah. ¿Viajás en los medios de transporte público? Sí. O hay dos amigas o dos amigos y cada uno con su celular ni bola te conectado dan. Del mundo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. No hablan nada, ¿viste? Es verdad. ¿Y vos qué haces cuando están con eso? ¿Qué? ¿Cómo y hacés? Ahí nos damos cuenta de la incomunicación que claro. Hay. Pero por supuesto, mira, ahora vos nos estás llamando, o sea que está muy bien la comunicación y los teléfonos fijos. Así es. Pero mira vos, no, realmente me parece muy de vanguardia y ya casi posmoderno, no, de lo que hace Fer, que no prefiere no tener celular en su vida. Uh-huh. Y además es un gasto, nena, menos, porque están carísimos y te engañan como locos. Y te los roban y te los volvés a comprar. Te los roban y te los volvés a comprar. Te viene un ladrón, como dicen a Carolina, y dice, mira, yo no tengo celular y se cae de culo hoy en día. No te creen, no te creen. Bueno, muchas gracias por participar, Fernanda. Bueno, no, gracias a ustedes, chicos. Gracias, te mandamos un beso. Esperá al final a ver si te ganás el kilo de helado Cadore. Bueno, perfecto. Bueno, un beso, chao. Bueno, muchas gracias, chao. Muy bien. La hora doble. El Bodaroas. ¿Te quedó claro? El Bodaroas. La hora doble. Al derecho y al revés. The light come over now. I see see myself in the pouring rain. I watch hope come over me. Participando y mucho hoy. Ay, por qué suerte. Bueno. Estoy muy contenta. Menos Simonetti, que lamentablemente ya se estará descansando porque hoy lo opera. Ah, no, sí, está bien. Hablamos y ya es el momento del beso. Los dos nos dimos cuenta, claro, que deberíamos, sí, darnos un beso, pero seguimos hablando. Epa. Y hablando. ¿Con quién estaría, epa, diciendo eso? ¿A quién, uy, se qué refería? Intriga. Vamos a leer los mensajes de Facebook. Facebook es la facebook.com/horadoble. Nos dice Facundo Romero, ¿qué tema a partir de nuestro dilema? Caminar tanto si no hay subte. Va, la puta madre, lo reconozco. Soy adicto al celular. Igual vota la B. Vota la B. Ok. Después, Rubén Saiz. Que es mi hermano. Dice, desde Manuela, sur, ya sabés que van a responder los tacheros, ¿no? Por mi TP, acá no lo usamos. Dono a mi helado a chicas de pie. Ay, bueno, saludos. Aguante, chicas de pie. O sea, amor, que vota la B. Y vota, sí, la sí, la tampoco lo usamos al transporte, era el TP. Ahí, ¿qué entendí? Es el TP. TP es de, abrevió tampoco. Ah, porque él es un chico muy cool, muy celular, y te abrevia. TP tampoco. Es TMB es también y TP tampoco. Ah, yo no sabía. Bueno, qué suerte que estás vos, que es mi hermano, Emma y ya Jones, lo entiendo. Emma Jones, que siempre participa. Bueno, yo puse que me dice Cristina, la puertorriqueña, del show de Cristina. Bueno, muy bien. Dice también, cuando quieran les conduzco yo. Dale, Emma Jones, cuando quieras venís. Guada también participó y vota celulares. ¿Usted está anotando, señor? Sí, claro. Después Emma Jones siempre pone favoritos cosas. Martín Paroneto dice que no existan más los celulares. Tomá. Bien, Martín, bien. Fede dice que la multitalentosa yo voy a conducir. Bueno, y está, manda una fotito de cómo está él. Uy, así yo voy a ver. El dilema de cómo está Simonetti tiene que quedarse en Twitter. Yo me reía cuando posteé, porque tuiteé una foto de con respecto a la temática que era... una chica con un parche que decía que sí, nunca me falte mi parche. Y yo digo, no tiene nada que ver con Federico Simonetti. Era un mensaje. Es una desgraciada, pero como le hace eso en este momento. No, no, el tipo está frágil y lo quiere destruir. Estamos para con los chistes. Lo quiere destruir. Quiere destruir maldad. Te quiere no, jamás. Yo no sé, yo que conozco me porto siempre muy bien. Dice Emma Jones también, con lo inseguro y irregular... elijo la B y que se llenen las calles de bici. Bici sí, Bondi no. Bici yeah, sí, yeah. Emma Jones. Emma Jones sigue con los ojos en Comedy Central y los oídos en la hora doble. Wow, o sea, se puede hacer todo. Y Guido me dice, algún día te tenía que tocar, Vanessa Strauss. Sí, viste, el día que estoy resfriada y tengo sueño. Vero, bueno, Vero retuiteó. María Laura retuiteó. Y Emma Jones dice también, como participa, como me encanta, como ocurren. Quiero pedirte que cantes Tu Sogan in My Hand. Hoy en un día tan sexual, que es un tema que tengo con Matrimonio es Algo Menos, que es mi dúo con mi señor marido. Sogan in My Hand, hoy vamos a ver. Sí. Laura Mercau, favorito. Claude, favorito marcó. Claude. Me sumo y elijo Il Bambino que Vola. Ay, no me puedo creer. Conocen mis temas de... Me hacen muy feliz que conozcan los mis temas de Matrimonios Algo Menos, que los pueden buscar en San Claudio y en todas las disquerías de amigas. Claude también dice, atrás en el auto tengo un sticker que dice una bici menos. Mentira, no tengo coche. Yo ya doy para stand-up, ¿no? O sigo intentando. Ya das, mira, mi amor. Ya das porque... ¡Mostra! ¡Mostra! Y cada mostra, a cada mosca... y acá te dice a Manuelita, el mensaje de Fede Simonetti para mí que no era mostra, sino mostra, onda pelá, todo vale el martes de teta. Bueno, yo creo que es una versión más interesante, ¿no? Bueno, por ahí, entonces yo canto, Manuela muestra las tetas y genial. Es más interesante, sí, sí, dice acá Manuelita. Tenemos más, ¿cuántas cosas me ponen muy contenta? Juno dice, B, si la A no sé qué haría. Bien, vamos, Junito siempre conmigo. Muy bien, Claude, Transportana, muy bien, en su dilema, no, esto es otra cosa. Laura Mercado elige la B. Epa. Y tengo barba, arroba señora ansiedad, dice, la B porque camino, pero no podía hacerlo sin el teléfono. Muy bueno tu podcast con Gabo. Muchas gracias. Ay, muy, muy lindo. Muchas gracias, mis amores. Me encantó. Eso ha sido todo de los mensajes hasta ahora. Podés escribirnos a Facebook La Hora Doble o Twitter arroba La Hora Doble o llamarnos a los teléfonos 4010-7157 y 72420-879-4128. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Pirulais! ¡Pirulais! Señora, ¿por dónde empiezo? El chongo a domicilio. Llamando dentro de las próximas 2 horas, incluiremos en esta formidable oferta el chongo comprensivo. 5 horas de escucha garantizada para contarle todos tus problemas. Y bueno, nada, la hija de puta de contabilidad me tiene idea. ¿Viste que te conté la del otro día, la del cuarto B? Bueno, esta es mucho peor. El chongo a domicilio. ¡Pirulais! Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abiertas. De lunes a viernes, de 13 a 14, Trifecta Informativa. Toda la actualidad, entrevistas y la mejor información para empezar la tarde. Trifecta Informativa. Nuestra apuesta es la verdad en Radio Splendid. AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. ¿Qué haría sin Darío? Que es mi secuaz. Ay, tengo ganas de charlar con alguien. ¿Está alguien en la línea? Hello. Hola. ¿Quién es? Sí, buenas noches. Julio de Palomar. Hola, Julio de Palomar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué hacías, Julito? Recién llegué del hospital porque mi esposa la internaron, pero es por una cosa menor. Ah, bueno. Por una inflamación del nervio ciático. Ay, no, qué dolor. Pero duele mucho. Que duele y mucho. Sí. Y me parece muy bien que llegues y en vez de acostarte preocupado, nos escuches porque te hacemos compañía. La escucho siempre. Ayer era imposible comunicarse. Pero porque llama mucha gente. No sé. Digamos eso. Una cosa. Quería hacer un comentario sobre algo que dijeron ayer. La impresentable que cantó el himno en la pelea, sí, el sábado. A ver, sí. La vi por sí. YouTube. Sí. ¿Qué opinas, Julito? Lo que opino es que debe ser un obsecuente del gobierno nacional y, bueno, le dieron un trabajo. Otra explicación no hay, porque lo patrocina el gobierno nacional a eso, ¿será? No nos engañemos. ¿Será, no? Sí, yo opino otra cosa un poco más ordinaria. ¿A quién esta chica le hizo un favor? Porque cantaba muy mal, Julio, ¿no? Pero ¿no te parece? Era un desastre. Además, con el bombito, ¿para qué lo llevó? Porque lo tocaba de ratos sí, de ratos no. No sé si se puso nerviosa. Sí, yo quise darle una chance y me encantó. Cargué de buscar más temas de ella en YouTube y sí, igual de desastroso de siempre. Y además esa chica tiene voz para hablar, no para cantar. Hay temas que son más como como hablados y bueno. Claro, boquita para otra cosa, mamita. Hay un problema, es una vergüenza que en el mundo digan Argentina lo que presentó, porque eso fue al mundo. Y el otro con Justin Bieber, las otras chuchuá, con las copleras que hay, ¿no, señor antropólogo? Con las copleras que hay, fantásticas. No, hay mucha gente que canta bien como para haber llevado. Bueno, tenés razón. Pero me parece, tendríamos que haber ido nosotras, no estamos, Vane. Estamos de acuerdo con nosotras, ¿sabes cómo te cantamos? ¿Cómo te cantamos el himno? Te juro, Julio, no nos pagaba nadie el pasaje. Una canta, la otra se come un alfajor. Ese es el problema. Bueno, gracias por darnos tu opinión sobre eso. Sí, y después sobre el dilema. Diga. Detecto no a los celulares, ¿a quién? Sino a los que usan los celulares y van obstruyendo la calle, se chocan, en el colectivo se ponen en el medio del camino, la gente no puede pasar porque están tonteando, por no decir zombies. Otra cosa. Zombies de la tecnología. Se ponen zombies, ¿no? Sí. Sí, pero lo peor del caso es que lo hace gente grande, de los jóvenes, bueno. Todo es disculpable, pero gente grande. Gente grande, tonteando con los celulares. Es que sí, yo a veces tonteo, pero porque estoy aburrida y me pongo a mirar y después ya uno se mete como en un mundo paralelo. No te das cuenta de lo que pasa alrededor. Es un horror. Yo la verdad nunca tuve, no tengo y no me hace falta. Si antes no lo necesitaba, ¿para qué lo quiero ahora? Sí, la verdad. Bueno, no, qué sé yo. Yo cómo anda tu mujer. Está bien, lo que pasa que es un dolor muy complicado, entonces se quedó internada por los medicamentos que le están dando. Bueno, mejor. Bueno, mejor, mejor. ¿Y mañana la vas a visitar? Sí, sí, mañana voy y me quedo todo. ¿Y cenaste, querido, cenaste? No, nada, voy a tomar un té con leche y me acuesto porque estoy fundido. No, pero cena un poco porque tiene que estar bien, los dos bien, tiene que estar bien. Porque a veces, bueno, no se preocupen mucho uno, tiene que preocuparse por el otro y por uno también. No, pero está bien, no hay problema. En la guerra pasan cosas peores. ¿Eh? Pasan cosas peores en la guerra. Pues en la guerra pasan cosas peores y acá estamos, Julio. Y muchas gracias por llamar. Espero que te ganes el kilo de helado Cadore. Entonces, bueno, votás que no existan más los celulares. Sí. No me gusta la otra tampoco, pero lo que pasa que contra eso ahí tengo una animosidad negativa. Es así, los dilemas. No, sí, sí. Ya llamó Fernanda que tampoco le gustaban ni medio los celulares. Sí, la escuché, la ¿viste? Felicito. La felicitas. Bueno, me parece muy pueden bien. Pueden hacer un club. Hoy estamos los oyentes todos bastante de acuerdo, me parece muy bien, ¿eh? Bueno, que esté mejor tu mujer. Bueno, y saludos a Simonetti, que a veces hablo con él también. Y creo que estaba en la cama de al lado de tu mujer. Ahora no sé según si está internado. Cuidado, ¿eh? Dale, porque está medio chuchulo. Gracias por el saludito, Julio. Bueno. Hasta pronto. Bueno, hasta luego. Chau. Ay, esta musiquita significa que prontito va a venir la columnita de Manuela Sáenz. Un griterío. ¡Ay, ese grito! Se mezcla todo. Es un quilombo. Un quilombo. Manuela Sáenz con ustedes. ¿Qué nos trajo? ¿Qué pasa con tan...? ¿Por qué tenés un parche en el ojo? ¿Es vine un con homenaje parche a nuestro conductor? Es un homenaje un poco... Yo no sé, yo le veo un poco de pinta, ya que no estaba, voy a decir, le veo un poco de pinta de pirata. Vos decís, ¿no? Sí. Y es pedo fachero. No sé si ahí tiene el argumento. Claro. Bueno, no sé qué te estoy contando. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la vida del pirata, de los piratas, de quiénes son los piratas, cómo se comportan. ¿Cuál es el nuevo rol de los piratas con las nuevas tecnologías? Vamos a desmenuzar un poco. Hay que tener mucho cuidado. Antes, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Sí, vamos a... No te sueltes los cuernitos. Sí. Me gusta hablar así ahora. Me gusta hablar así ahora. Bueno, podés hablar así toda la columna. Dale. Les recité antes la canción de los piratas, justamente porque yo estuve buscando algunas letras, encontré esa y encontré otra. Allá hay un pirata. Tenemos un pirata soncito, que es Tito, que se hace el sordito. Ahora lo vamos a ir a buscar. Ahora en un ratito va a venir. Vení, Tito, se puso de pie. Vení acá. Y ya está. Lo que pasa es que yo quiero que controlemos las cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se pone en medio un chico. Agarra el barrilete y remonta. Bueno. Es difícil. Las manitos se... Bueno, mientras viene Tito, encontré otra canción que es la del pirata cojo. Que es de Sabina. También la vamos. Sí, les voy a leer un poquitito. Ay, mientras Tito se acomoda. Tito, a mí me pongo nerviosa. Tranquila. Ahí viene Tito a sentarse. Tito, estamos hablando de los piratas. No te Yo le encargué a Tito que piense para dentro de un ratito. Una fotito. Tito, una anécdota pirata. Para que después la comparta con nosotros. Yo estoy segura de que tiene en el haber anécdotas piratas. Debe tener. Entonces, vamos con la poesía de Olía. La poesía, la canción de Sabina, que todos la deben conocer, la del pirata cojo, es esa que dice: con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Entonces yo pensaba, sí, ¿no es cierto? Con la canción anterior vimos, bueno, todo esto, nos sacamos el anillo carcelero, nos vamos de fiesta, nos escondemos por lugarejos que nadie descubra. Entonces yo pensaba un poco la figura del pirata. Yo pensaba, ¿a quiénes llamamos piratas? Eso. Me puse a buscar un poquitito y encontré que la mayor parte de las definiciones apuntaban a hombres infieles que andan con mujeres, que les gusta la fiesta, que tienen una doble vida. que es casi como un Hakuna Matata, digamos. Es una forma de ser, una forma de vivir, un estereotipo, casi te diría un tipo de personalidad. Y fuerte todo lo que estoy diciendo. Sí, usted dice que lo distingue por su persona. Ve a alguien y se da cuenta si es pirata yo o no. Yo miro a sí. Tito. Y mirá, yo digo, Tito ya no se lo puede poner un parche. Él se pone anteojos de sol. De anteojos de sol, anillos. Las botas de hoy no las miré. A ver, las botas ay, de hoy. ¡Ay, me muero! No, me muero. Le vamos a robar las botas un día. Por Dios. Un día de hay que animarse, dijo, para salir con estas botas. Por supuesto. Me dijo Fede que hay tenía que ser cuántos pares. Pues siempre me gusta. 50. 50. Sí, yo me acuerdo. 50 pares de botas. Yo no digo, este caballero es un poco piratón. Perdón, no se ofenda, señor Tito. Pero es que, sí. Uno hace una lectura. ¿Ustedes por qué me dan ese perfil? Física y actitudinal. La voz también, miedo piratón. La voz. El, siempre de traje. Siempre sí. Impecable. Anteojos de sol. Eso. Botas. Soy muy observador, sí. Observador. Yo también observo. Claro, desde ahí y saco atrás. También. Yo también le hago un text así. ¿Un qué? Ay, un text. Por el peinado, la nuca, la boca. ¿Qué ay, después nos va a decir, che, yo quiero. Que nos diga cómo somos. No, bueno, vamos a. Después nos va a decir él. Primero, se ríe. Porque se ríe Pablo Masi. Pablo Masi compartió nunca, estudios. No, bueno, no presenta. Pablo Masi, el antropólogo. Tito. Un gusto, Tito. Igualmente. Es como la frutilla, el postre de las últimas columnas de sexo. Sí, esta dupla me está gustando. Es una dupla. Una hermosa pareja. Sí. Sí. Una dupla picante. Una dupla. Entonces vos decías que ahí en tu estoy mirando la tele. No, perdón, porque no tengo tele en casa y me distrae. En tu investigación periodística decís que hay ciertos arquetipos. Sí. Entonces, sí, sí, hay ciertas cuestiones que refieren al pirata. Que es como, también implica un esfuerzo y un desgaste, ¿no es cierto? Porque es sí, como vivir madre. Controlando que no se te escape nada, que no queden rastros. O sea, yo me pregunto, ¿quién sufre la vida del pirata? Lo podemos ir viendo de a poquito, porque una, si le toca a un pirata, sufre. Pero el pirata es como una inversión de tiempo, energía en ser pirata. Sí, platita, porque... Plata, los todo. Los telos salen caros. Sí. Y además aparece en la figura del pirata como una imagen muy fuerte con el tema del anillo. Lo encontré también en alguna... Mirá, hoy, ya. Y Tito que dijo hoy, casado, Tito sin saber nada vino hoy y me dijo, mirá el anillo que tengo. Ay, mirá, sin saber nada, ¿no ves? Pero no, era el anillo carcelero. No. Para mí que Tito me mostró la mano como diciendo, mirá, no hay anillo de casamiento. Puede ser. Mucho piratón igual se lo deja, ¿eh? Sí. Sí, porque mujeres que le gusta. Sí. Puede ser también. Yo veo que se habla mucho de piratas como de hombres, ¿no? Porque hay también piratas mujeres. Hay piratas mujeres. Eso era a lo que yo iba. Ah. Entonces tenemos, primero, como hay que hacer como una distinción entre, por ejemplo, pirata y el mujeriego. Porque en algunas acepciones aparecía como el pirata como mujeriego, pero chu. Hay una diferencia. El pirata se mueve en la ilegalidad, es delincuente, el pirata se sale con la suya, el pirata entra en un territorio ajeno, toma algo y se va victorioso, el pirata. Sí. Es como eso, ir surfeando, navegando mares desconocidos y siempre encontrar algo nuevo. Tesoros que se llevan. Claro. Bueno, el pirata victorioso, sí, invierte en la empresa de ser pirata, ¿no es cierto? Porque si te sale mal, después sos un pirata sin parche o sin pata de palo. Pero bueno, la diferencia con el mujeriego tiene libertad de acción, o sea, no cae, es como la idea de que no cae en las trampas de una mujer. Digamos, no tiene anillo carcelero del cual escaparse, de donde irse a vivir esta doble vida, donde... Sería como un paralelismo. ¿A usted quién le queda mejor? ¿Perdón, los piratas o esos mujeriegos que usted dice? Y no sé, yo creo que es circunstancial la cuestión. Yo prefiero un pirata. Sí, un mujeriego ni chicha ni limonada. Claro. Pirata, soy pirata, me hago cargo, me luqueo. Sí. Me gasto. También está el pirata de cotillón. ¿Viste? El pirata de cotillón, que es más como una cosa con los amigos de decir, sí, salimos de joda, y después son los que no terminan haciendo nada, pero que les gusta esa, como esa fantasía de ser piratones. A mí me gusta más Tito, que es como misterioso, ¿no? Usted no lo veo en un bar, estuve con esta, como más misterioso, claro. Un caballero. El pirata caballero es muy peligroso. Sí, ya que están hablando de piratas y de eso, sí. Yo después te voy a pedir el celular, Manuela. Upa. Si buena. Upa. Papari, pi, pum. Es un tema que, qué sé yo, ya que están hablando a fuego con esto. Aprovecha, claro. Aprovecha. Eso, estamos viendo. Estamos en vivo, creo, sí. En vivo. Estamos viendo para todo el país. Sí, para todo el país. Estamos... Bueno, lo hago público, o sea que soy un pirata, pero también... A ver, me la juego, porque si no te juegas, no. El pirata se la juega. Se la juega. Esto claro. Es ver un pirata en vivo. Totalmente. En vivo. Es sí. Como, y se lo pedí en vivo. Bueno, si abrí una cámara sería. El rating explotaría en este momento. El rating está explotando. Acá Dari me dice que está subiendo, ¿no? El rating con todo esto. No tendamos más llamadas. No tendremos más llamadas porque se pudre todo. Bueno, no sé si vamos a dejar la Manuela porque está bajo nuestro cuidado. Sí, está bajo nuestro cuidado hoy, claro. Después vamos a ver cuánto dinero hay. Vamos. También yo pienso que hay el pirata que ladra pero no muerde. Ese sería el pirata de cotillón que se jacta con los amigos de salí y me levanté una mina, ¿no sabes? Y que después queda en el chamullo y se va. Es mentira. Que esos son los que más abundan, ¿eh? Me ha pasado un montón de veces. Sí, porque bla, bla, bla. Y termina en charlas y charlas y charlas y no pasa naranja. Esos son los primeros a patear. Y volvamos a lo que decía Vané. ¿Por qué no se habla de piratas mujeres? Eso, ay, las hay, que las hay, las hay. Las hay, las hay. Pero viste que no sé, jamás escuché decir de, no, esa mina es re pirata. No, jamás. No. Menos, empieza con P, pero no es pirata. No es pirata. Claro, es lo que yo pensaba. O sea, históricamente... ¿No? Pina que era galluta. ¿Te puedo dar un dato, Manuela? Lo voy a decir. A ver. ¿La de baja estatura? No sé por qué, pero de verdad, ya lo comprobé eso. A ver. ¿La de baja estatura? Ya lo comprobé, empíricamente lo dice. Sí, lo comprobé. ¿La de baja estatura? Son más pinas. Son más depredadoras que un pirata. Las petizas. Petiza, pero se la pisa. Ah, no es que fui a preguntar y averiguar. No, esto es una investigación de campo. Porque yo voy a los boliches. ¿Dónde puedo ir para conseguir una chica? Un boliche. Claro. Sí. Y tenés que bailar. Sí. Si coincidís en la pista. Sí. Entonces en los movimientos vos vas sacando radiografía y ella va sacando tu radiografía. Sí. Es tu movimiento, estilo otro. Por supuesto. Y lo que he comprobado. Bueno, yo tengo 1,87 m. Claro, todos somos petizas, ¿verdad? No, porque puede medir 1,70 y está ahí. Está a la altura normal de una mujer. Pero digo la de 1,60 m. Esa... Y encima con taco, ¿viste? Mm. Tiene lo suyo. Pero he comprobado, porque he hecho un análisis sobre eso. Ah, mirá. Como sale el tema, lo puedo decir. Las chicas de baja estatura, terrible. Guerreras. Sí, sí, te hacen batalla, no le tienen miedo a nada. Vamos, las petizas. Y que no se duerma el pirata porque... Le roban el barco. Ahora ha costado piratas, barcos enteros. Atención. Muy bien. Me gusta. Gracias por pirata. Muy bien, este que pero, te... sí. ¿Pero qué opina, Manuela? No, yo pensaba que no entra en definición la mujer como pirata. Pero calculo que es, por lo que he encontrado también de información, como que se asocia a la mujer como con la afectividad en los vínculos sexuales. Históricamente, hoy por hoy ya cambian las cosas claramente. Pero es verdad, a la que está con muchos hombres se la trata de puta, sí. Eso lo sabemos y lo vamos a decir así, hoy que no está Simonetti para decirme... se la trata de puta, o a la mujer que está en pareja y sigue de fiesta al estilo pirata, sí. Se la juzga. Y se la juzga desde las amigas, desde el entorno. Todos, las nunca amigas, vas a escuchar sí. A alguien que te dice, no, ¿sabés la cañita al aire que me tiré? Ninguna te va a decir, qué bien... Hay mucha careteada entre mujeres y la sociedad no habilita la trampa de la misma manera para hombres que para mujeres. Muy bien. La trampa está en el hombre, está socialmente bien vista. Ah, sí, es re pirata, jajaja, nos cagamos de risa todos, hacemos una canción que diga somos los piratas y la bailamos en todos los casamientos y todos los cumpleaños 15, viva la pepa. Las mujeres, ¿por qué las mujeres no tenemos un himno que sea pirata de mujeres, ¿eh? Yo propongo, ya que estamos hoy con el tema de las canciones, que escribamos una canción que sea el himno de piratas mujeres. Muy bien, muy bien. Vamos a escribirla y la vamos a cantar el martes que viene. Sí, también creo que la infidelidad y la mujer... Para mí los piratas son como infieles crónicos, adictos a la infidelidad. Hay gente, y hay mujeres que también son así, pero las mujeres... Lo tenemos que ocultar porque socialmente se reprime. O también podemos pensar que quizás a la hora de la infidelidad somos un poquito más astutas. Yo creo que el pirata varón es muy honesto usando su traje de pirata. Y la pirata mujer es muy peligrosa porque se viste de otra cosa. Pero acá las de Máscaro Tito diciendo que si son petis, ojo, por más que se vistan de monjitas. Si sos petisa, se nota ya en la petisera. No, no, eso lo he comprobado yo. En todo sentido, ¿no? Y bueno, comprobé en eso. En todo sentido. Sí. O sea, estudio, no hay, o sea, ganan todas las batallas. O sea, no. Se les sobra garra todo el tiempo. Ay, bueno. Creo que te duermen en un momento porque ya, viste. De cansancio. Claro. De mí, que nada. Dormite un rato que recupera fuerza. Pero eso es lo que he comprobado. Bien. He tenido la posibilidad de tener parejas y sí. Si tiene 50 pares de botas, los teléfonos que tendrán entonces y las muchachitas. Sí, pero sí es verdad. Todo, y pero es, ¿sabes? Por par. Cualquier mujer que me conoce dice, ¿y vos con cuántas mujeres saliste? Claro. La primera si me hace esa pregunta, no tiene otro tema para hablar. Chao. Porque ya no me seduce. Claro, porque como primera pregunta, ya está. Seguro que saliste con un montón de mí. Me estás esquivando el bulto no lo digo literalmente. Para nada. Me estás esquivando el bulto. Te pedí una anécdota piratesca. Te doy 5 minutos más para pensar. Ya son menos 10. 5. Y yo, mientras ya la tengo. Voy con las. La tengo. Sí, dejemos la con los piratas 2.0. Bien. ¿Qué es esto? Son los nuevos piratas y las nuevas formas que tiene el pirata de enmascarar su pirateada. Muy bien. Tenemos, a ver, por ejemplo, en la web, atención. Ashley Madison, sí, que es la página más importante a nivel mundial de encuentros discretos para gente casada. Si entran a la página, como yo hice, van a ver que el nombre de la página, Ashley Madison, la O es un anillo de casamiento tirado. La foto de la página es una mujer que no se le ven los ojos, se le ve solo el rostro hasta la nariz y está con la manito haciendo como shh, acá está, y tiene el anillo de casada puesto. Y sí, el eslogan dice, la vida es corta, ten una aventura. Tiene más de 25 millones de usuarios a nivel mundial. La página de Facebook. Sí, compartirla por si algún piratón quiere. Bueno, desde esta página también se hacen estudios así de por quiénes son más infieles, quiénes menos, qué sé yo. Acá tenés que ir. Pero es súper segura. Es súper segura a nivel de mantener las infidelidades ocultas. Después tenemos Snapchat, que es una aplicación gratis para Android. Lo que se puede hacer con esto es mandar fotos y videos que se eliminan una vez que el receptor las ve. Eso es muy bueno. O sea, vos está destruyendo familias con esto, sabe, ¿no? No. Arruinando vidas. Cada uno sabe cómo usar. Yo estoy poniendo acá a Strauss ya empezó. Las herramientas. Igual se avivan igual las mujeres. Mujeres, o sea, sabemos. Sí, bueno, la contra. La contra es otra cosa. Sí. La contra del Snapchat es que podés encontrar a tu pareja entre tus amigos, porque es una red social, digamos, abierta a todo tipo de usuarios. O sea, te podés encontrar ahí como que te apareció tu novia. ¿Qué haces acá? ¿Y vos? ¿Y vos? Y piña. Claro. Bueno, después tenemos Tiger Text, que es como el WhatsApp, pero manda mensajes cifrados o que se eliminan automáticamente. Esto es genial para los piratas, ¿no es cierto? Y para los no piratas también. A veces vos mandás un mensajito, capaz haciéndote el hot en alguna circunstancia, y decís que se borre. Y bueno, lo que hace... mira, es... ¿Ves? Yo puse Jorge Real LTA. La tenés adentro. Si hubieras usado esto, mirá, tu vida seguía siendo tan feliz como era. Esas chicas tan lindas. Antes de que te chamulles a la ex Gran Hermano. Pero no, ¿eh? El pirata ahí falló y se le llevaron el barco. ¿Qué es lo que hace ese último? Borra el mensaje. Esto es como WhatsApp. pero solo lo que hace es mandar mensajes cifrados y vos podés programar que el mensaje se destruya desde 5 minutos hasta 4 días. Vos decís cuándo querés que ese mensaje desaparezca. Y ese mensaje desaparece. Entonces no tenés rastro de que hayas pirateado ahí. Entonces, si vos le mandás a alguien que no tiene esta aplicación, le llega un mensaje de texto común, pero cifrado. Y esa persona, si lo quiere ver, se tiene que descargar la aplicación. Es genial. Es genial. Real, wow, sorry que no llegué a decírtelo antes. ¿Ves? Real. LTA. Después tenemos como última aplicación de la que voy a hablar, y ya después cierro con mi opinión porque es lo que quería, a lo que quería llegar. Sí. Tenemos el Vaulty Stack. Vaulty Stack. ¿La tenés esa todo, Tito? No, pues no la necesita, atención. Porque Tito es más el mujeriego que el pirata, me parece. Ahora nos va a contar alguna anécdota capaz, sí, pero bueno. Llegamos. Esta es la única aplicación paga. Lo que tiene de bueno es que tiene la apariencia de ser una aplicación que te sirve para estar al tanto de los comportamientos de la bolsa. Pero no. Sirve para guardar fotos, videos y ocultarlas protegiéndolas con un PIN. Es genial, porque vos podés meter ahí. O sea, todas las fotos que vos metas ahí desaparecen de la galería de imágenes y videos de tu celular. No hay rastros. Y el iconito parece que posta se ve demasiado serio como para que digas, ay, acá hay trampa, a ver. Claro, para que te... Es muy no hay que revisar igual los celulares, chicos, no hay que revisarlos. No hay que revisarlo porque encontrás. Sí. Yo por lo menos. Vamos a mi opinión y después a ver si comparten ustedes. A la opinión de cada uno vayamos. A ver. Yo creo que si querés ser pirata, te tenés que encargar de no dejar rastros. O sea, tenés que pensar un poco también en el otro, porque si vos dejas rastros, estás lastimando a la otra persona. Y nada, uno como víctima del pirata se tiene que dar cuenta si está con un pirata o si esa persona es una enferma de engañarte y dejarlo a la vista. Hay gente que disfruta de ese morbo de ser infiel y dejar pistas, rastros, y que uno se enferme la cabeza siguiendo los rastros de las infidelidades. Eso es un horror. Eso es un horror. Y no hay nada más triste que un pirata obvio. A las personas que se le ve el parche pierden la gracia. Pierden totalmente la gracia. ¿Usted reconoció un pirata en su vida personal? Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por el olor? ¿Por...? Y ahí, el olor puede ser, pero ahorita no se higienizó bien. Y capaz, muy fuerte. El hombre que se pone perfume en la cara... que lo besaron. No, es para que vos recuerdes ese olor. Hay hombres que se ponen mucho perfume en la cara y que vos después saludás y... No. Yo hablo de perfume. Góngora dice, lo siempre después de afeitarse, se hace el Heidi, míralo ahí. Yo me pongo perfume en la cara por el cuello. En el cuello está bien, pero la cara... Porque vos te acercás a saludar, la fragancia... Es un arma de seducción, acá puede ser. Hay un dilema acá, hay una polémica. Sí, bueno, eso básicamente, que digamos, si uno va a piratear o es pirata o quiere piratear en algún momento, le nace, le surge, hay que como que uno mismo se tiene que preguntar, ¿por qué hago esto? ¿Qué pongo en juego si me descubren? Muy bien. ¿Tengo o no tengo que sentir culpa? Porque a veces uno también se hostiga mucho y no es tan grave. ¿Qué pones en riesgo? ¿Vale la pena? ¿Vale el esfuerzo? ¿Qué prefiero? ¿Qué me hace sentir más feliz? ¿Cómo estoy más cómodo? Y bueno, y guiarse en lo que uno siente, pero tratando de no lastimar al otro. O sea, si quieres ser pirata, bancátela y oculta todo. Que no llegue nada al otro que pueda afectarle la vida. Muy bien. Ese es mi mensaje. Me parece muy bien. Hermoso vamos mensaje. A una tanda y vamos a conversar después con Tito, a ver qué opina de esto. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas. Pará, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Macabob. Come bien al mejor precio. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Ay, ¿cómo estamos al aire, Tito? Guardá la gente en el baúl. No saben cómo está la discusión. Yo quiero leer un poquito la gente cómo está opinando. A ver. En el Facebook y en el Twitter. Julio dice, ¿qué? ¿Las petizas garpan más? ¿Qué hago yo con 1.76 m? Mirá. Y me encanta Julio, que mirando los mensajitos si estás en ese programa, te dicen, no era Wall Street, eran culos. Con voz de Amelia, que lo haga. La verdad, esa cuenta. También tengo los mensajes de Facebook de María Pía Bray, que dice, si me falta el celu no existo, soy adicta a los mensajitos y a whatsappear todo el día. Ay, es más, sí. Si salgo de mi casa, le advierto en el camino que me falta el aparatito, aunque me falte poco para llegar, soy capaz de volver a buscarlo. O sea que, bueno, nada que ver al Julito que llamó y a Fernanda. Elida Méndez dijo, trabajo buscando clientela para vender los productos que promociono y necesariamente tengo que moverme en colectivo. Por lo tanto, si me falta el bondi o hay paro, no cobro, Elida. Está bien, entonces está votando. ¿Cómo vamos con la votación? Transporte público, celular. 9 a 8 tengo yo. 9 celulares, 8 transporte público. Sí. Si usted puede, en 3 minutitos... ¿Quiere contar una anécdota? ¿Quiere cerrar A mí me interesa que recupere lo que nos dijo primero esto de los celos, y cuando yo le hago así, cerremos porque queda muy poco. Bueno, hago una síntesis de lo que se escuchó en la mesa. Su opinión. No me considero mujeriego, por empezar. Ok. Porque salgo de a una. Perfecto. Muy bien. Si estás escuchando. Y el pirata no me identifica para nada. Me identifico simplemente con un sweet man. Sweet man. Sweet man. Por el traje. Dulce. Sí. Un hombre dulce. Yo utilizo las armas naturales, o sea, trato de hablar, de expresarme y bueno. Y con eso y que sea creíble. O sea, ojo que mi palabra es muy creíble cuando... Tito, estás haciendo campaña... las minas van a... Perdón, ¿a dónde qué querían saber? Yo quería que llegues a lo que nos decías, que fuiste víctima de que te acusen de ser pirata sin serlo. Yo, como siempre, trabajé en boliches y bailaba con una, con otra, pues me agarpaban para eso. Tenés que animar, Tito. Obvio. Hay que levantar boliche. Alguna chica no sabe, vení que yo te enseño. Claro. Pero yo soy de madera, no, vení que yo te llevo. O sea, no había posible para bailar conmigo. Sí. Mirá que yo nunca... Vení, está todo bien, tomalo como una diversión, una terapia, bla, bla. Yo tenía que cobrar y a mí me importaba otra cosa. Divino tu trabajo. Pero en casa, armada, podrida. No, porque yo soy soltero. Bueno, ¿me podés dejar el celular tranquilamente? Claro, vendete un poco porque acá no te vamos a dar ninguna seriedad. Bueno, escúchame. ¿Qué pasa? Cuando conoces a alguien por ahí, dice... Cuidado porque sale con... ¿viste? Dios y María Santísima. Viste que baila con una, le da besitos, las abraza. Y por ahí te dice, me gustaría tomar algo con vos, bueno, vamos. Y después por ahí dice, ¿querés probar si hay un poquito más? O sea, más que un sábado a la noche, un domingo, dar una chance de amor. Un lunes, un martes, apagamos los celulares fin de semana y nos conocemos un poco mejor. Sí. Pero está todo bien hasta que empieza, vos prendés el celular y empieza a vibrar. Y vos no le das bola, pues estás con una persona, no vas a estar, te fijas, sino por un laburo. ¿Y quiénes empiezan del otro lado? ¿Y quiénes? Ah, y ahora lo. Y seguro que es alguna que tenés por ahí. ¿Alguna? Porque yo no me la como, que no salí con otra. Claro. Seguro que es la otra. ¿Viste? Y empieza a tejerse los celos imaginativos. Imagínate. Porque yo creo que hay muchas personas que ven películas, ¿viste? Mudas. Bueno, no sé. Bueno, pero si yo estoy con vos, ¿no podés estar desconfiando? ¿Estoy con vos todo el tiempo? Manuela, yo ya voy a repetir lo que le dije. Ponte las botas y échate a dormir, Tito. Muy bien. Ojo que he dormido con botas, ¿eh? He dormido con la bota. No sé. Pero este es un look, no se bullying, confunda. Le hacen bullying. Abajo de este traje. Abajo de este traje hay una persona. Atrás de esas gafas. Sutil. Hay una ternura. Sí, totalmente. ¿Sabes que por ahí yo me pongo los lentes para que no me queme con los ojos, ¿no? Ah, chalá, y my brother. Es una protección. Fire. Bueno, vamos. Sunglasses. Vamos entonces, después de todo esto, después les vamos a contar si les dio el teléfono. No, Manuela, después pueden votar el mañana si lo tienen que dar o no a la hora doble. Y hoy nos vamos despidiendo, claro, con los últimos mensajes que, bueno, son de Juno. Sí. Quería leer el de Juno que le dice: se lavó las manos a Ovi, Botito. ¿En qué sentido? No, pará. ¿En qué sentido? No, que por ahí se quiere. Lo deja a tu criterio. Lo deja a tu criterio porque son menos 5. Y vamos a hacer el sorteo. Gracias. Y entonces, ganó. Que no haya más celulares. El ganador es @ señor ansiedad. Tengo barba. Bueno, muy bien, tiene que pasar desde la semana que viene a retirar su kilo de helado Cadore por Corrientes 78, Corrientes y Rodríguez Peña. Eso la diría muy. Tiene que famosa. Mandar primero los tres últimos números del documento. ¿A dónde? Por mensaje directo a @lahoradoble. Gracias, Manuelita. Y muchas gracias a todos por hacer este programa junto a mí hoy para que Simonetti se quede tranquilito y descanse mucho. No. Para que Simonetti tenga tiempo de sacarse bien. El parche, tranquilo. De resucitar y venir. Creo que viene recién, no sé si mañana. Muchas gracias. Entonces, señor Pablo ZSZ. De nada, señora. Manuela Sáiz. Gracias. Hoy nuestro invitado sorpresa, a Tito Sueldin. Yo soy Vanessa Strauch y los quiero mucho hasta mañana. Gracias, Darío Góngora. Funniest song I ever heard, and I can't understand a single word. I can't be serious, I can't be frank. Mama, I so will say, Papa, woo. Oh,